muñequita mía, ya no me dejes, que sin tu cariño no podría vivir. Vivir hasta que llegaste, no había probado el dulce cariño que encontré en ti. A tus besos y caricias yo me acostumbré, lo que tú me das toda mi vida lo busqué. Si algún